Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Aunque en el terreno de la música instrumental haya existido una tendencia natural, no siempre explicable, a ensalzar excesivamente lo proveniente del mundo anglosajón y conceder mayor crédito a producciones extranjeras, más que a las nacionales, como en cualquier país, de justicia descubrir que en España se tiene también grandísimos intérpretes y compositores en este campo tan marginal en ocasiones, pero tan necesario, apasionante y gratificante. En concreto, el nombre de Jesús Auñón no es todo lo conocido que se merece. Y si bien no se acerca ni por asomo a lo que puedan vender ídolos mediáticos del pop como Bisbal, Estopa o Alejandro Sanz, se trata de un virtuoso que no tiene precio. Jesús Auñón es un guitarrista granadino que en los años 90 publicó dos excepcionales discos, de esos que ahora mismo no vas a encontrar en ningún lugar de ventas discográficas, ni siquiera prácticamente en ningún sitio, salvo un golpe de suerte, a pesar de su calidad, por supuesto. Adolfo Rivero produjo y publicó en 1994 el segundo de esos discos, El tiempo todo lo cura, pero hay que detenerse en profundidad en el primero, que da título 13 cuerdas, publicado por el Cometa de Madrid en 1992. Una joyita que tiene 13 temas en la que se aunaron el talento de Auñón con las excepcionales colaboraciones de importantes artistas del sello con sede en Torrelodones. Y es que no estamos ante un disco cualquiera de guitarra. 13 cuerdas, que así se llama el disco, es una sorprendente demostración de posibilidades de la técnica conocida como tapping, consistente en golpear las cuerdas de una guitarra o bajo con la yema de los dedos directamente contra el mástil con ambas manos, como en lo posible tratar de interpretar melodías y acompañamientos simultáneos e independientes. Todo eso como quien lo hace en un teclado o en cualquier otro, en un piano, ¿no? Además de esto, se acrecentan las posibilidades rítmicas del instrumento. Michael Hedges a la acústica o Stanley Jordan a la eléctrica son algunos de sus mayores exponentes con la guitarra. También está Satriani o Van Halen y Michael Manring en el bajo, por ejemplo, ¿no? Así que en este disco vamos a encontrar sonidos que, si bien se nos explica que han sido extraídos de una sola guitarra en una sola sesión, sin acompañamiento adicional ni pistas suplementarias, parece difícil de creer, pero así sucede en esta canción que le vamos a hacer escuchar. Dulcimer, que es realmente un verdadero escándalo de melodía y dulzona seguridad técnica. Jesús Auñón desarrolló su técnica de tapping de modo personal tras ver actuar a Stanley Jordan, por ejemplo, en la televisión, y actualmente imparte seminarios sobre el tema. Desde el comienzo del disco, ese dulcimer tan agradable que les comentaba, hasta complementar sus 13 composiciones, se asiste a un curso de guitarra eléctrica de 6 cuerdas, salvo las 12 cuerdas en otras canciones. Lo escucharemos entonces a Jesús Auñón desde su disco 13 cuerdas de 1992, el tema que les mencionaba, Dulcimer. Thank you. Mundos diferentes. Días de calor, de pesadez, de mucha humedad en este enero de 2022 que venimos transcurriendo en mundos diferentes en esta parte y en la otra parte. Hoy voy a invitarles a escuchar algo que habla por sí mismo. Como decía en el programa de ayer, la música a veces también habla por sí sola y no necesita de muchas introducciones más que a lo mejor comentar quiénes son los que están en las versiones que nosotros presentamos, quiénes son los autores, en qué disco estuvo, y al dar algunos datos mínimos quizás, y eso permite la escucha y el disfrute de lo que nosotros, tanto Alfredo como yo, les proponemos en estos días de enero de este 2022 que se presenta por estas tierras realmente sofocante, por decirlo de alguna manera. En este día, en este programa de hoy de Mundos Diferentes y en esta parte de Mundos Diferentes, voy a invitarles a escuchar algo de que está contenido en el primer disco de Stevie Wonder, que se llamó Songs in the Key of Life, algo así como Canciones en Clave de Vida, que estaba compuesto por dos discos, y en el disco 2 aparecía en el track 6 una canción que se llamaba As, compuesta por Stevie Wonder. Ahí es, creo que tengo una idea, un recuerdo vago de que escuchamos la canción. Sé que sí escuchamos el álbum cuando hicimos algún recorrido por los álbumes más prestigiosos de la historia del pop en estas últimas décadas, y ahí aparece siempre este disco de Stevie Wonder como uno de los que está en los primeros lugares en la consideración de la crítica y del público. La canción esta, As, también la grabó George Michael, hizo una versión preciosa con Mary Blaze, si no recuerdo mal. Y hoy voy a presentarles algo que merece una pequeña advertencia, que es la siguiente. Escuchen esto con auriculares si pueden, o escuchen esto si pueden con cierta tranquilidad para poder escuchar y percibir las sutilezas de lo que aquí va a estar. En esta ocasión, la versión de As, esta canción de Stevie Wonder que estaba, como les decía, en el primer disco, Songs in the Key of Life, la van a hacer nada menos que Jacob Collier, Becca Stevens y el soporte vocal del maravilloso Take Six. Solo por comentar algo, Becca Stevens es una cantante, compositora y multiinstrumentista americana que ha grabado canciones, ha compuesto canciones para, por ejemplo, David Crosby, José James, el pianista Timo Andrés, y ha cantado, entre otros, con, por ejemplo, Brad Meldow, Esperanza Spalding, Billy Childs, Ambrosia Kimmichuri, y esta colaboración que le vamos a escuchar hoy con nada menos que Jacob Collier, de quien ya hemos hablado en alguna oportunidad antes acá en esta parte de Mundos Diferentes. Y como les decía también, están por ahí Take Six o Take 6, que es una banda vocal estadounidense que surge en un campus universitario de Alabama allá por los años 1985, fuertemente dedicados al canto del gospel. Pero acá, e insisto en la advertencia, si ustedes pueden escuchar esto con auriculares van a poder percibir la extrema sutileza y la extrema belleza de aquello que están haciendo los Take Six. Por ahí hay casi que son instrumentos sus voces. Realmente para mí hoy es un placer, así como tantas otras veces, invitarles a escuchar en estos días de calor, humedad, lluvia, y quizás en otros lugares de nieve, frío y viento, pero bueno, así es el mundo. Jacob Collier, Becca Stevens, Take Six, haciendo de Stevie Wonder esto que se llama As. This is a Stevie Wonder song. Thank you. As around the sun the earth knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. Always. Always. Always. As now I can't reveal the mystery of tomorrow, but impossible will go older every day. Just as old as born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you. Exactly when to change. Just as old as born is new, you know what I say is true, but I belong to you. Oh. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I know deep in my mind the love I left behind, 'cause I'll be loving you. Loving you always. Loving you always. Stevie Wonder's As I've never quite heard it before, with added six-part, sometimes eight-part harmonies. Mundos diferentes.